Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Intensa actividad de fin de semana para Federico Buisán, que ya sigue de largo en este lunes y ya está con nosotros para contarnos qué pasó el fin de semana. Bienvenido, Federico. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Anda bien? Un abrazo grande para todos ustedes. Sí, y ganaron todos los que van arriba. Aparte, se pone precioso el cierre del campeonato local, pero hubo mucho fútbol internacional con el clásico Atlético Madrid-Real Madrid como punto. Así que arrancamos por los temas que quieras. Es la postergación de la eliminatoria, ¿no? Te escucho con alguna dificultad, junio. Federico. Te escucho como que se va la voz. A ver, vamos a probar. A ver, ¿ahora me escuchas bien? Ahí te escucho bárbaro. Perfecto. Reiterame lo último que me estabas diciendo porque no No, que incluso teníamos la actividad de la selección que se postergó para sí. Junio, ¿no? Que era otro de los temas que teníamos arriba de la mesa en la eliminatoria, que se tomó la decisión de postergación. ¿Sabes para cuándo lo pueden reprogramar? Sí, bueno, en realidad queda para junio, el 2 de junio con Argentina y el 7 con Bolivia. Y ese mismo mes vamos a tener también la Copa América, ¿no? Donde también jugamos con Argentina el 15 de junio. O sea, la realidad que la gente tiene que entender, se jugaron 4 fechas hasta ahora de eliminatoria. Son 18 partidos. Y hay que en marzo tener completa toda la eliminatoria, porque el Mundial es el año que viene. Entonces, desde junio a marzo tiene que entrar 14 partidos de eliminatoria. Después lo van a dividir como puedan. Seguramente vamos a tener en junio 2, en septiembre van a poner 3 partidos. O sea, antes las ventanas de eliminatoria eran 2 partidos y yo creo que ahora va a cambiar y van a ser en muchas ocasiones 3 partidos para poder llegar a marzo del año que viene con la eliminatoria terminada. ¿No estaba previsto que se jugara ahora en marzo y después se volvía a jugar en junio? Sí, por supuesto, pero ahora se corre todo el calendario, entonces. No, en realidad marzo se suspendió, o sea, se postergó. Sí, marzo sí. No vamos a tener actividad porque Europa no presta a los jugadores. Sí. En marzo no tenemos actividad. Vamos a junio derecho. Bien. A junio ahí jugamos los partidos que se iban a jugar ahora. Con Argentina y Bolivia. Argentina y Bolivia. Ahí está. Pegadito, la semana siguiente arranca la Copa América. Sí. Y ahí hay que competir la Copa América. Sí. Y después ya seguimos en septiembre, y ahí en septiembre de 2 partidos vas a pasar a jugar 3 partidos. Y ahí van a ir adjuntando algún partido más. De a 3 partidos. Después en la fecha de octubre, de noviembre, ¿no? Es complicado porque vos en 10 días vas a tener que jugar 3 partidos con viajes, con mayor desgaste físico. Seguramente va a cambiar hasta la forma de citación de los planteles, vas a tener que citar más jugadores, porque al jugar 3 partidos de repente en 10 días, eso va a complicar mucho. Lo concreto que vos en marzo del año que viene, o sea, en un año la eliminatoria tiene que estar terminada. Lo que puede quedar es el repechaje. En abril se hace el sorteo del Mundial que es en noviembre, diciembre del 2022. Entonces, en abril se hace el sorteo. Y si somos quintos y vamos a repechaje, el repechaje recién se va a jugar en junio del año que viene. O sea, ojalá que podamos entrar entre los 4 primeros como para ir derecho al Mundial, ¿no? A todo esto, entonces, ayuda a que Qatar se juegue en diciembre, ¿no? Bueno, sí, si no, no hubiera si dado no, no había plazos, manera, ¿no? Sí. No había manera. Y si fíjate, si hubiera sido el Mundial como era siempre, en junio, julio, y terminamos en marzo, o sea, tendrían que haber adelantado. Seguro. Vamos a jugar eliminatoria enero y febrero, que no se juega nunca. El año que viene vamos a tener partidos de eliminatoria en enero y en febrero. Para poder llegar a marzo con esos 14 partidos que restan como para, bueno, terminar con los equipos clasificados al Mundial. Y ojalá que no pase nada en el resto del mundo que retrase o que lleve a tener que cambiar un formato de lo que puede ser la clasificación al Mundial, ¿no? En base a lo que dijiste, primero, jugamos con Argentina 2 veces en pocos días. Porque jugamos por la eliminatoria y después jugamos por la Copa América, ¿no? Sí, el 2 de junio y el 15 de junio por la Copa América. ¿Te das cuenta? 2 partidos con Argentina en una quincena. Sí, uno en Santiago del Estero y el otro en Córdoba. ¿Ah, sí? Los dos en Argentina, seguro, claro. Sí, seguro. Argentina local por la eliminatoria y ahí juega en Santiago del Estero, y es local por la Copa América, porque Argentina organiza la zona sur, y se va a jugar en Córdoba el partido con Uruguay. Bien, y otra cosa que decías, si se juega de tres partidos en la eliminatoria, ¿se puede dar de que de repente te toca el primero afuera, el segundo adentro y el tercero afuera? O sea que tenés que viajar de aquí a allá, de allá a acá, y después volver a salir. Va a ser una locura, ¿no? Va a ser un gran desgaste físico, sí, claro, para los futbolistas. Y bueno, pero ya no van quedando muchas alternativas. Esta postergación, que yo la entiendo, porque me parece que era lógico que se postergara, no pueden venir los jugadores de Inglaterra, de la Premier. Aparte, si se habilitaba a que no vinieran los jugadores de la Premier, esto era un efecto rebote, ¿no? Después Italia y España se iban a sumar a eso, entonces ya no te iban a dar jugadores de las mejores ligas del mundo, y ahí ya la forma de afectar a todas las selecciones era muy grande. Tampoco nadie quería dejar su localía y viajar a jugar a Europa la eliminatoria, sobre todo los países que tienen ventaja climática, ¿no? O la altura de Quito, o la altura de La Paz, o el calor de Barranquilla. Esos lugares que vos no querés perder la chance de tener esa ventaja deportiva. Entonces no iban a querer no jugar de local. También estaba la dificultad que Brasil, con lo que está viviendo con la pandemia, Colombia no deja entrar a brasileños a su país. Entonces hay temas que son mucho más pesados y hay que ver, hoy estamos en marzo, todavía queda marzo, abril, mayo, pero hay que ver si en tres meses cambia la realidad para algunos países, ¿no? Sí. Y en Europa, porque nosotros estamos acá empezando a vacunar y hay otros lugares, y acá todavía tenemos, bueno, 1,000 casos por vamos a poner por medio de 1,000 casos, pero hay otros lugares que están mucho más complicados y con decisiones mucho más drásticas de los gobiernos, como por ejemplo Colombia, que no dejaba entrar a los brasileños. Entonces, ojalá que de acá a junio pueda cambiar la realidad para que la eliminatoria se pueda jugar con normalidad. Porque el problema no es que salgan, es que cuando vuelven tienen que hacer cuarentena todos los jugadores. Y no, sí, jugar, sí, y no jugar en sus equipos, ¿verdad? No, eso seguro, pero te digo, la decisión del gobierno de Colombia, por ejemplo, es que no entran brasileños al país. Uh-huh. Y justo juega Brasil con Colombia en Colombia. No puede entrar Brasil. ¿Sí? Y no hay excepciones. Entonces, ahí, con esos temas ya gubernamentales, afectan el fútbol, pero afectan ni que hablar la eliminatoria. Entonces, ahí no hay una excepción, ¿entendés? No se toma una excepción. Entonces, ojalá que se pueda modificar eso para los próximos tres meses cuando vuelva a la eliminatoria. Federico, ¿te da la impresión que la situación de Tavares a muchos jugadores del medio que están acá en Uruguay puede ser una decisión a implementar de aquí en más, o algo excepcional por la coyuntura en que se iba a jugar estas dos fechas de marzo? Bueno, yo creo que hay una apertura mayor de Tavares a mirar a algunos jugadores del medio local. Antes él entendía que los jugadores del medio local no tenían el ritmo, no tenían el nivel como para de repente meterse en la selección en esta etapa, y creo que eso ha ido cambiando en la visión del técnico y ha citado mucho más jugadores y en la mira, ¿no? También creo que ahora, también por el tema de lo que es la situación de la pandemia, él reserva más jugar el medio local, también producto de lo que es la situación sanitaria en el Uruguay. Y también de que ha encontrado algunos rendimientos en puestos donde tampoco los tiene afuera. Por ejemplo, los arqueros, por ejemplo, algunos laterales, y un montón de situaciones que obviamente se dan. Así que, bueno, por lo tanto, creo que en definitiva el técnico está mirando, sí, mucho más a la apertura de un jugador local, ¿no? ¿Cómo es la actividad en esta semana que estamos empezando? Bueno, lo primero, a ver, estamos Copa fecha. Libertadores, que Wander mañana va a jugar Copa Libertadores, 7:15 contra el Bolívar, después de un resultado catastrófico, ¿no? Que fue lo que le pasó a Wander, como fue perder con ayer, Torque, 8-2 el viernes por la noche, ¿no? 8-2, ¿no? Fue impactante el resultado y pudieron ser más goles. Mirá que pudo ser 9 o 10 los goles que le podían haber hecho a Wanderers en este partido. Una fecha de campeonato local que ganaron todos los de arriba. Ganó Torque, ganó Peñarol el sábado, ganó Nacional ayer domingo, ganó Liverpool por la tarde. Entonces no hubo modificaciones en los primeros lugares de la tabla, ¿no? Y bueno, sigue ahí con ventaja Liverpool de 2 puntos sobre Nacional, 3 sobre Torque y 5 sobre Peñarol. Ahí están los 4 equipos cuando quedan 4 fechas para el final del campeonato. Y el fin de semana que viene, por ejemplo, se va a cruzar Torque con Peñarol y el otro fin de semana Liverpool con Nacional. Todavía quedan duelos directos para saber quién se va a llevar, claro, este campeonato clausura. Partidos entre ellos quedan, seguro. Exacto, sí. Partidos muy importantes. Y bueno, Creo que por ahí lo local, donde, bueno, esta semana, reitero, lo único que tenemos, bueno, hoy son dos partidos que completan esa fecha, que van a jugar Rentistas Progreso, Deportivo Maldonado Fénix, y bueno, mañana Copa Libertadores Wander Bolívar, y bueno, ya después el fin de semana, el viernes arranca ya la fecha, con dos partidos, Plaza Wanderers y Defensor Sporting Boston River, la fecha número 12 del campeonato. Y después lo otro para señalar, el golazo de Luis Suárez en el Clásico del Fútbol Español, entre Atlético Madrid-Real Madrid, que terminó con empate 1-1, lo empató ahí en el final Benzema, pero bueno, Suárez sigue en racha, hacía cuatro partidos que no compartía, volvió a anotar, y bueno, hizo un muy buen Clásico, entró Valverde en el final, que también es una buena noticia para la selección, tuvo un remate de media distancia, y bueno, terminó con empate 1-1, que le permita a Atlético Madrid cuidar la diferencia que tiene en la punta del torneo, ¿no? Bueno, seguiremos de cerca todo esto y nos reencontramos antes del fin de semana para hacer puesta a punto, ¿te parece? Será un placer, Jorge, estamos en contacto. Ayer ganó también el United, no jugó Cavani, que tenía un problema en el aductor, le ha costado a Cavani desde el punto de vista físico, y bueno, vamos a ver cómo será esta semana para los uruguayos fuera del país. Así que un abrazo, saludo a toda la gente de Aspen y estamos en contacto. Gracias, abrazo para ti. Chau. Gracias, chau. Frecuencia abierta.